Un, dos, tres. Amantes, para la gente somos solo amantes, por vivir juntos sin estar casados, sin condiciones pero enamorados. Amantes, para la gente somos solo amantes, por no cerrar la vida en un contrato y estar unidos sin estar atados. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante de quien dice que tú eres señora de poca virtud. Un caso raro tan poco común, tan diferentes de la multitud, como piratas en su mar azul. Amantes, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importarnos que murmuren y hablen. Amantes, con la conciencia de no ser culpables y el sentimiento de un amor tan grande, saber que nadie puede separarte. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante de quien dice que tú eres señora de poca virtud. Un caso raro tan poco común, tan diferente de la multitud, como piratas en su mar azul. Oh, amantes, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importar los que murmuren y hablen. Oh, amantes, oh, oh, amantes, amantes.